par de mensajes y no me contestás. Solo quería decirte que... Hemos llegado ya a la hora de charlar. No creo estar confundido, pero tenemos que hablar. Sé que está prohibido, que sin duda fue el destino, pero lo tenemos que aprovechar. De ti me enamoré, creo que tú también. Sé que quieres tu marido y yo mi mujer. Aunque mucho pensé que podría suceder, sé que es una locura lo que quiero proponer. Escaparme contigo, sentir que estoy vivo cuando hacemos el amor. Escaparme contigo y ser el bandido que te robe el corazón. Sentirnos piel a piel sin importar lo que pueda suceder. Y al lado tuyo envejecer y al amanecer, después del placer, abrazarnos y detener el reloj. Escapémonos juntos. No dejemos que el miedo nos saque de raíz. El deseo, el amor, esas ganas de reír. Piensa en un momento, él a veces es violento y a mi lado vuelves a sonreír. Sé que hay mucho en juego, pero yo no estoy ciego. Quiero vivir mi vida entera junto a ti. Aunque mucho pensé que podría suceder, sé que es una locura lo que quiero proponer. Escaparme contigo, sentir que estoy vivo cuando hacemos el amor. Escaparme contigo y ser el bandido que te robe el corazón. Sentirnos piel a piel sin importar lo que pueda suceder. Y al lado tuyo envejecer y al amanecer, después del placer, abrazarnos y detener el reloj. Escapémonos juntos. Escaparme contigo, sentir que estoy vivo cuando hacemos el amor. Escaparme contigo y ser el bandido que te robe el corazón. Sentirnos piel a piel sin importar lo que pueda suceder. Y al lado tuyo envejecer y al amanecer, después del placer, abrazarnos y detener el reloj. Escapémonos juntos.